Estoy solo, aburrido, pensando en ti otra vez. Pero nunca me amaste, me dejaste caer en el olvido. No puedo olvidarte, porque tuvo que ser así. No lo entiendo, no lo entiendo. Por ver está muy claro, ya sé de hoy no quedan esperanzas. No vuelvas a ser mía. Estoy solo, confundido, pensando en ti otra vez. Pero nunca me amaste, dejaste caer.